Sabemos que naciste en Quilmes. Nací en Berazategui, sí. Lo que pasa es que yo nací en 1957 y Berazategui se independiza de Quilmes en 1960. Por entonces era partido de Quilmes. Ya no, en el documento figura Berazategui, pero era partido de Quilmes. Claro. ¿Y siempre viviste ahí? Siempre viví en el mismo lugar, sí. Viví en las casas de mis padres hasta los 24 que me casé, me fui a vivir a Bernal, que también es partido de Quilmes. Viví desde el 81 hasta el 87 y de ahí me mudé a donde vivo actualmente, que son las 15 cuadras donde vive mi vieja, y no me mudé nunca más. Ah, cerca. ¿Y qué recuerdo te queda más importante de la infancia? No, yo soy un tipo mucho de mirar para atrás. No soy esos que recuerdan o que dicen que el tiempo pasado fue el mejor. No soy mucho, no soy muy amante de recordar ni la escuela secundaria, ni esas anécdotas. A mí me dio como que no me gustan esas cosas. La realidad es que cuando voy a la casa de mi vieja, veo que ese barrio, que era mi barrio, donde hice todo, donde recuerdo el lugarcito por lugarcito y podría dibujarlo sin olvidarme de nada, se envejeció. No hay pibes como bien aquel otro. Y eso ha significado que o aparecen nuevas camadas en corto plazo o cada vez más, ¿no? Y quiero creer que va a aparecer nueva gente. Y decís que no te gusta recordar, pero por ejemplo, cuando vos estudiabas, viviste toda la época del proceso, ¿no es cierto? Yo entré al comercial de Quilmes en el año 70. Y 70, 1, 2, 3, 4, 70. En el año 70 entré al comercial de Quilmes, así que estuve 70, 71, 72 con gobierno de facto de Lanús. Después aparece Perón y termino la secundaria estando. Acaba de morir Perón, pero muere en julio y yo termino en noviembre la secundaria. Y entro a la universidad, estuve 75, se intervino en la universidad, 76 el golpe y hice toda la universidad con el golpe. Claro. ¿Y siempre peronista? Sí, yo contaba el otro día en un almuerzo con la presidenta que yo no reconozco en mi familia a nadie que no sea peronista. Viste que a veces hay un tío, en mi caso no, en mi caso toda mi familia es peronista, por ahí la gente más joven a lo mejor no, pero las fiestas familiares era algo muy común hablar de política, porque nunca había discusión de ninguna característica, eran todos peronistas. Y entonces para entrar a tu casa hay que ser de Quilmes y peronista. No, podés tener otra idea, podés no ser de Quilmes y no ser peronista, te tenés que ir. Además, yo me llamo Aníbal Domingo, nací en enero del 57, a 6 meses de la contrarrevolución. Mi padre quería ponerme Juan Domingo y mi vieja quería ponerme Aníbal Alberto, los nombres de los dos hermanos varones. Y el fallo salomónico fue Aníbal Domingo. Claro, ahí se pusieron de acuerdo. ¿Seguís yendo a la cancha? No, dejé de ir con asiduidad en la crisis del 2002, digamos, ¿no? Claro. Porque me daba cuenta que aparte de la... Yo estaba en el gobierno nacional, aparte de la... de la congoja que me producía la situación, me hacía mucho daño personal. Si Quilmes no ganaba, me magnificaba los problemas, una cosa terrible. Ya me lo fui loco, un día me terminó muriendo de un infarto en la cancha. No dejé de ir por eso. Por eso. Y después del 2002 debo haber ido, no recuerdo mucho, 2 o 3 veces. Una vez en la cancha de Quilmes, una vez en cancha de Rosario Central, y una vez en cancha argentino junior. Creo que 3 veces desde el 2002 a la fecha fui. ¿Y te servía también un poco para relacionarte ahí con todo? No, relacionarme no, porque yo en Quilmes debe tener 100% de conocimiento, ¿no? Ah, sí. Te la pasas saludando gente, tengo que relacionarte, ¿no? No era por ahí. Y con respecto al rock, vos una vez te definiste como un auténtico ricotero. Yo soy ricotero, auténtico ricotero. Ahora toca el Indio el 5 de julio en Tandil, hay que ir. ¿Vas a ir? Voy a ir. ¿Sí? ¿Y cuando eras chico también escuchabas bandas de rock o empezó después? Sí, no. Yo cursé toda la primaria en la escuela 28. Y la escuela 28 estaba en la calle Escazubi entre Paz y Pringles en Quilmes. En la calle siguiente para el lado del sur, que se llama Juan Cruz Varela, entre Paz y Pringles, el terreno que daba con los fondos de la escuela vivía... o vive, la casa sigue estando, no vive más, falleció la señora, la que era la mamá del baterista de Boxeday. Entonces éramos amigos del barrio con este chico, que es un poco mayor que yo, debe tener 57, 58 años. Y en pleno, ellos tocaban en los salones finales de la escuela. Ahí nació Bostel. Y muchas veces los había acompañado. Era otro tipo de rock, más pesado, mucho más distinto. Yo me identifiqué mucho con Los Redondos por Facundo, con mi hijo. ¿Y cómo es la relación con Facundo? ¿Con esto de la política? ¿Cómo lo sentís? Buena, muy buena. ¿Sí? Muy buena, primero porque uno inculca el concepto de peronismo. El peronismo es una forma de vivir y en mi casa se habló siempre de esa forma de vivir y mi hijo ha comprendido esa forma de vivir. Él estudia medicina y yo lo que le digo siempre es que ojalá te vaya de la mejor, ojalá te recibas bárbaro y ojalá puedas tener una profesión que te dé mucho dinero. Lo único que yo te pido, que es el esfuerzo que yo hago para que vos puedas estudiar y recibirte, es que entre las cosas que vos desarrolles, una es el hospital. Digo, dame a mí el hospital, que es la parte que yo quiero que me pagues a mí. Garantizame que vas a trabajar para para el vulnerable, para el que no tiene nada para resolver su vida. Después hacer lo que quiera, ojalá tengas una clínica, ojalá tengas un sanatorio, ganes mucha plata, lo que sea, no sé. Pero a mí pagame con una parte del hospital, que es la que a mí me garantiza que lo que estudiaste se lo pusiste a disposición del que no tiene. ¿Y él acepta todo el...? De sumo grado, porque además este tío trabajó en la juventud peronista importante, camina mucho en ese tema, ha hecho muchas cosas en el... y su profesión la siente y en lo que puede ayudar, ayuda, así que... Empezó a militar. Vos en alguna entrevista dijiste que habías empezado a militar a los 14 años. A los 14 años. Y, por ejemplo, pero ahora en la juventud, más allá de algunos casos que otro, Yo no me imaginaría ver un chico de 14 años militando en política. Era otra época. Era otra época, ¿no? Era otra época con otra mística. En mi casa se hablaba de la vuelta de Perón como si fuese un imposible. Uno decía, pucha, ¿quién será? ¿Qué pasará si viene un día? Cuando aparece la Revolución Libertadora, firma un decreto que fue el 4161, me parece que es el 56-57 por ahí, que prohibía mencionar la palabra Perón, era Perón, peronismo, justicialismo, todo lo... entonces mi papá, yo me acuerdo de tengo presente recuerdos de que mi papá, hablando con otro, decía, ¿qué sabes del que te heavy? Se decía, como ya sabía todo el mundo de quién se estaba hablando, ¿no? Por la duda no había que mencionarlo, porque como no se podía mencionar, podía correr el riesgo de ir preso por mencionarlo todavía. Y eso uno lo mama, uno lo termina haciendo carne, eso se termina sumando y sintiendo como tal. Sos muy impulsivo, ¿no? Absolutamente. Porque en el 2005, sin embargo, era la marchita, ya sabes. No. No fue una frase. Si vos escucharas el discurso lo entenderías muy fuerte, porque yo lo que decía es que eran momentos en donde uno tenía que abrir los brazos y juntar toda la gente que se quisiera sumar a dar una tarea en conjunto. Uh-huh. Este es el esfuerzo. Entonces, el esfuerzo no lo invento yo, no es que a mí me surgió, uy, qué vivo que soy, y me di cuenta que había que agarrar por ese camino. Lo inventó Perón. Perón en el 46 juntó de los distintos sectores para sumar una fuerza común. Se trajo toda la crema innata de la cultura radical con el Forja. Arturo Jaureche, Raúl Scalabrini Ortiz, Dele Piane, los que Homero Manzi, los que fueron Forja, la crema innata de la cultura radical se la trajo. Se trajo el candidato a vicepresidente radical de Corrientes, Jamín Hortensio Quijano. Tenía de ministro de Relaciones Exteriores, tuvo al Tuco Paz y tuvo a Jerónimo Remolino, que eran de la oligarquía. Uh-huh. Y tenía de ministro del Interior a Ángel Gabriel Borlenghi, que era socialista del Sindicato de Empleado Comercio. Es decir, él me enseñó eso. En el 73 llevó como candidato a gobernador en Santa Fe a Carlos Silvestre Beñi, que era del MIR. Es decir, ¿quién nos enseñaba a abrir los brazos? Juan Perón. No me pongas a mí como condición para trabajar en la política que cante la marcha. Eso no es la condición. No existe eso. Por supuesto que los que somos viscerales, el día de mi cumpleaños se cantó la marcha. Porque, bueno, pues somos nosotros. Claro. Yo no tengo por qué obligar a otros que interpreten mi manera de entender el peronismo. Esa liturgia nos pertenece a los que somos intrínsecamente peronista, los otros no. Entonces, si vos me querés decir que no puedo juntarme con otra gente que viene del radicalismo, que viene de la izquierda, que viene de otro, que tenga la misma visión de país que la que tengo yo, no, Ahí fue cuando dije yo, claro, métanselo en el bolsillo. Yo no la, a mí no me resuelve la vida la marcha. Juan Perón en La Fuerza del Derecho a la Bestia dice, yo conozco un montón de tipos que cantan la marcha, que se ponen una camiseta que dice peronista, pero no son peronistas. En realidad no lo sienten. No son peronistas. ¿Por eso apoyás el proyecto de Néstor? Yo apoyo el proyecto que tenga que ver con la idea de Perón. Siempre dije que me tenían podrido los que decían lo que decía Perón y no hacían lo que decía Perón. Yo no sé si Kirchner es de decir lo que decía Perón, pero yo sí que sé que es de hacer lo que decía Perón. Entonces eso es donde me satisface y me siento absolutamente identificado, que hace lo que decía Perón, y en líneas generales, porque muchas cosas son, hoy se ayornan a los tiempos, no se puede hablar de la misma manera que en el 55 que en el 76, no se puede hablar de la misma manera. ¿Y te llevas mejor con Néstor o con Cristina? Con los dos me llevo muy bien. ¿La relación es igual? Sí, sí. Primero, cuando uno llega a la presidencia, sea quien fuere, elegirlo de los 53 presidentes que han pasado, porque Cristina es la presidenta número 53, todos han tenido un carácter difícil. Ninguno llega a ser presidente si no tiene carácter, si no tiene una capacidad para decidir, para ordenar, para tomar decisiones, y eso hace que tenga un carácter difícil. Y bueno, vos tenés que aprender a adaptarte, y las reglas de juego son así, y yo me siento muy cómodo con los dos. ¿Y qué opinás de todo esto que le está pasando al gobierno de Cristina, las críticas, los medios de comunicación? Mira, cuando vos tenés que tomar decisiones trascendentales, como el caso de lo que está sucediendo con las retenciones móviles, va a haber conflicto, no puede no haberlo. Inexorablemente va a haber conflicto, porque estás planteándote que alguien tiene que desprenderse de una parte de su ganancia para que le vaya a otro sector. Eso es lo que se conoce como la redistribución del ingreso. En época de Juan Perón, la relación entre el 10% que más ganaba y el 10% que menos ganaba era 12-1. Hoy es casi 40-1. Entonces, las injusticias se han acentuado. Nosotros tenemos que ver cómo hacemos para transferir desde ese 10% que más gana al 10% que menos gana. ¿Cómo se hace para achicar la brecha? Entonces, cuando vos tomas decisiones de esa característica, nadie te va a gustar. Porque en definitiva, es ganancia que uno pierde. No es una decisión fácil. No es una decisión de las que son para que te aplauda ese sector, por lo menos. Entonces, ese sector hoy se está quejando. Y si tiene derecho a quejarse, seguramente no tiene derecho a quejarse. Pero son reglas de juego que uno tiene que aceptar en el momento que toma la decisión, porque es una decisión de fondo. Pero además en esto también hay otra decisión de fondo, que es la de pergeñar una propuesta única en lo que a política pública se refiere de producción. Si vos dejás que la soja, que es una leguminosa genéticamente modificada, que en Argentina se da espectacularmente bien y hoy el mundo la reclama a gritos y paga fortunas por ella, te corra la frontera de todas las producciones, lo que vas a hacer un día es quedarte sin tener que terminar importando todo el resto de las cosas que se necesitan. La soja ya te corrió la frontera del algodón, te corrió la frontera de la yerba, te corrió la frontera del arroz. Entonces, si vos seguís permitiendo que te corra frontera, vas a tener problemas con la leche, vas a tener problemas con la carne, y vas a tener problemas con el trigo y el maíz. Entonces, también las medidas que se toman son para garantizarse que por lo menos el nivel de consumo de los argentinos esté garantizado. Después portá todo lo que vos quieras. Ahora, yo tengo que garantizar al argentino que va a tener el nivel de consumo y que ese consumo que él requiere lo va a pagar a precio de un producto argentino, no un precio de un producto importado como tendría que ser si vos dejas que esto se te escape de las manos.